Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, buenas noches, muy buenas realmente. Qué gusto estar con ustedes un miércoles más. Hoy es miércoles 9 de enero del 2019. ¿Siguen con problemas con esas facturas o esos cheques? Por favor, ya pónganse ahí en contacto, pónganse por favor ya mente abierta. Estamos en el 2019, así que un programa más aquí, una noche contigo desde la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura, que un año más confía en nosotros, así que estamos súper felices, seguimos haciendo programas, seguimos haciendo lo que nos gusta, y yo no estoy solo, como siempre estoy mal acompañado, así que vamos a esperar un ratito porque le cogió lo biológico a mi compañera de programa, y hoy es una noche contigo, tenemos información, tenemos invitados, tenemos música. Todo lo que nos caracteriza, la buena vibra, las emociones, lo felices que somos. Así que voy a saludar ahorita con Cris. Le mando un abrazo a toda la gente que nos está escuchando a través de los 940M o el www.cce.com. Abrazo gigante, no saben cómo es acá la fiesta, la vibra que tenemos acá. Ya lo escucharon reírse. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes justamente en un programa más. Y voy a explicar por qué todas las risas. Lo que pasa es que andaban necesitando un dólar suelto y me acordé que yo tenía en mi bolsillo. Entonces hasta que usted termine de saludar, fui a dar el dólar y usted ya me estaba terminando de saludar. Entonces fui, dejé y regresé corriendo nada más. Yo nunca le terminaría, señoritas. Usted sabe que... De saludar, dije. El cariño es mutuo. Puedes poner un oh, qué ternurita. Sí, gracias, los efectos especiales. Los efectos reales son tan buenos, ¿ah? Son muy buenos. Bueno, tenemos la casa como llena, así que estamos geniales. Está la Fer, está el Panchito y, por supuesto, la persona que nos acompaña en controles todos los miércoles, que nos hace el aguante literal porque nos aguanta. Nos aguanta. El señor Adrián Torres. Bien, esa es la manera de empezar este programa, una noche contigo. Genial. Seguimos al aire. No. Sí. Bien, Adrián, ¿no? Ahí el Adriana. Ahí. Con ese miércoles. Hoy, sí. El Adrián es variadito. Es variadito. Es como ese viejito, dijo un tito. Es otra radio, vean. Pero es viejito. Pero es viejito, dice. No, el Adrián no, sale del corte de cabeza, todos los jueves. Eso sí me quedó claro, todos los jueves. Está bien. Insofacto. Está bien. Así que bueno, que decíamos del Adrián es como variadito porque ha puesto pop, rock, ska, reggae, ahora salsa. Así que está súper bien. Solo nos falta el himno nacional del Ecuador, que creo que ya debe venir en algún momento. Algún rato será el himno nacional ahí. Pero en Quito. Oye, todavía nos quedamos con el Panchito, sigue por acá, ¿eh? Sí, el Panchito es un goce porque dice, oigan, ¿cuánto me hago de aquí hasta las 6 de diciembre y Naciones Unidas? Que por ahí queda un lugar donde uno se va a ver películas. Claro. Y le decimos, ¿no? 10 minutos. Ah, ya, bacán. ¿Qué vas a ir a ver? No, solo me voy para allá. ¿Qué vas a ir a ver? A mi novia. ¿qué está actuando? No, le voy a encontrar ahí. Habla serio, pues. Y de ahí le traigo acá. Ah, ya, muy bien. Nos hace emocionar, nosotros que íbamos, claro, a recomendar películas. De una, le dije, espérese, la siguiente función para irnos, claro, todos ahí en grupo, algo. No, solo le va a ver. Voy a verle a mi novia. Literal, señora novia del señor Panchito, lo dijo así con esa voz. Se ganó el cielo, imagínese que se vaya a verle. Para que, claro, no se pierda. Para que no se pierda. Lindo, exacto, es cuando le van a ver de sorpresa o sin querer, o sea, sin que uno, sin le queriendo, pida. Sin que uno le pida, es chévere. Sin que ¿no? lleguen así, sin que uno le pida, sin que tenga que estar diciendo, ¡vamos a verme! ¡Vas a ir! Así que está genial. Agarra a la novia que le dice, ¡vas a ir! Empecemos entonces este programa, que tendremos invitados especiales, tendremos buena musiquita, y además que nos dimos una vuelta por ahí tratando de sacar otras cosas que el fútbol muchas veces no lo ve, no lo refleja. Nos fuimos a un chequeo médico de uno de los equipos acá, de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Cabe destacar que ya en esta época de enero, ¡ve! En esta época de enero ya están los equipos, bueno, los jugadores ya están viniendo de sus países, los extranjeros hablo, y la gente que se fue de viaje, y empiezan los chequeos veterinarios, que la visita con el nutricionista, los chequeos médicos, con los veterinarios, los chequeos médicos, los nutricionistas, que cuánto subieron, cuánto bajaron, si se mantuvieron, qué hicieron por fiestas, y qué mejor que ellos nos digan. Estuvimos con Aucas, esta vez estuvimos con Aucas, estuvimos con Matías Dufar, jugador uruguayo, con Enzo, jugador venezolano, y también estuvimos con Maximiliano Barreiro, que vuelve al Ecuador después de su paso por Colombia. Así que tendremos unos audios por ahí, que sacamos unas entrevistas súper chéveres para que nos cuenten un poco cómo se vive también en sus países, el hecho del año nuevo, las fiestas, por ahí nos contaron alguna experiencia con las viudas. Híjole, aquí en Ecuador. Sí. Hay cosas similares, ¿no? De todo. Sí, hay cosas similares que compartimos con ellos. Le mandamos un abrazo a la Fer, que está... No suene tanto, por favor. Que está escaldada. No, mentira, mentira. No suene tanto. La Fer, ya les vamos a contar más adelante lo que pasa con la Fer, que le venimos a saludar. La Fer es de Al Son del Pop, el programa que se da aquí también en la radio de la Casa de la Cultura. Y le saludamos, y venía está con caminando, chisguete. Y venía caminando extraño. Caminaba como muñeco de nieve, como niño con pañal lleno, está alguna está cosa así. ¿Y con quién y sonaba, aguanta más? Y sonaba, tic, tic, tic. Así. Y yo a la Fer no la recordaba así hace una semana. Yo pensé que le habían puesto alarma, de hecho. Pero no ha sido eso. Así que bueno, estuvimos, como les decíamos, con estos tres jugadores que ya Esteban mencionó, con Enzo, con Matías y con Maxi, y ellos nos contaron algunas cositas por ahí, algunos detalles, así que estaremos más adelante con esas entrevistas para compartir con ustedes también y que conozcan un poco más, no solamente la parte futbolística de los jugadores, sino también su parte personal, que eso nos interesa mucho. Así que empecemos el programa, ¿le parece? Empecemos. Entonces, ponemos ya nuestra primera canción del día de hoy, que se viene gracias a los Swing Original Monks. Esta bandota increíble. ¿Lo tenemos? Adri, perfecto. Entonces, esto es Grita Pregonero, aquí por la radio de la Casa de la Cultura. En una noche contigo. Nos fuimos. Grita Pregonero. Ya está bien lejos lo que tienes para gritar. Se deja bien los pinta en mí, hay mal pinta en mí, hay mal pinta en mí. No me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Somos muchos, somos más, no nos pueden silenciar. Está camuflado en notas, no en el código penal. En los niños y en sus monstruos, en los muros y en los nudos. Todos ya tenemos claro que el camino no está allá. Que no se calden los locos, que no se calden los locos. Que no se calden los pocos que están bien del coco. Hay mal pinta en mí, hay mal pinta en mí. No me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Porque hay quienes nos nacimos con un daño sin allá. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Escuchábamos a los Swing Original Monks con su Grita Pregonero de su disco La Santa Fanesca, esta banda quiteña y conformado también por la Juana Monk, que es colombiana, pero sí, es ecuatoriana, ella ya habla, ella dice, ¿qué más ve? Ya, es ecuatorianaza también, y el Gabriel Bauman también, que es parte de los vocalistas junto a otros integrantes que ahorita se me va realmente los nombres, así que les pido perdón, pero una bandota, cabe destacar que el remix, por llamarlo de una manera, o el nuevo CD de la Santa Fanesca fue realizado, fue masterizado ya bajo la producción de Visitante de Calle 13, así que tiene una bonita fusión por ahí, súper chévere, bastante latina y movidita. ¿Qué le pareció? Me pareció increíble la canción, muy muy linda, movida, para esos momentos en los que quieres. Inclusive para cuando te vas a trotar, ¿cachas? Te vas a trotar, te vas al gimnasio, te vas al crossfit y esta música sirve muchísimo para ese tipo de cosas. Así usted que ahora tiene Spotify y esos super hiper audífonos nuevos, aproveche. Exacto, y exactamente. Todo el vamos a disco de los Swing Original Monks. Tomemos un cafecito, ¿le parece? De una. ¿Cargadito? Sí, por favor, pero con azuquita quiero yo. Dos de azúcar. Puede ser tres. ¿Morena? Se me queda muy amargo. Bueno. Ya. Adri, dos de azúcar igual. ¿Morena, blanca, panela? Morenas. Panela. Eso. No, morena, dijo usted. Ya se pidieron. Lo siento. Vámonos con ese cafecito, está recargado. Hoy no vamos a hablar mucho de cosas o de anécdotas como lo hacemos siempre, sino más bien vamos, como les decía la Cris al principio, vamos a hablar de lo que nos contaron los jugadores que hicieron estas fiestas y un poco de lo que van a hacer en este año en el tema futbolístico y también hay algunos extranjeros que no conocen Quito o que por ser futbolistas prácticamente pasan del entrenamiento a la casa del descanso y otra vez del entrenamiento y al partido. Entonces no tienen mucho tiempo, pero esta vez sí se comprometieron que van a conocer algo más de Quito. Así es, así que ¿con cuál vamos? A ver, usted elija. Vámonos con Enzo. Vámonos. Enzo Rodríguez, un jugador venezolano que está en Aucas desde el año pasado, desde el 2018, si mal no estoy bien. A ver, si mal no estoy bien. Si bien no estoy mal. Está en el desde el 2018 en el Aucas y es venezolano. Con él compartimos, hablamos de los chequeos médicos el día sábado, así que vamos a saber qué nos dijo Enzo Rodríguez. Acá que está ya casi listo, casi preparado para la nueva temporada que empieza del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y primero, ¿cómo estás? ¿Te quedaste acá en el país? ¿Saliste por fiestas? ¿Cómo te sientes? ¿Estás con nariz nueva? ¿Cómo va? Sí, bueno, eso, la verdad, bueno, acá salió la operación, ya recuperándome y bueno, ya preparado para este 2019, que con el favor de Dios sean llenos de bendiciones y bueno, esto, a tratar de hacer las cosas bien, de lograr cosas importantes con el AUCA y bueno, a seguir dándole, ¿no? ¿Qué hiciste por fiestas de Navidad y fin de año? ¿Te fuiste para tu país o te quedaste por acá? No, me tuve que quedar por mi operación, creo que no pude viajar y bueno, pasé fin de año aquí en Ecuador y la verdad que la pasé muy bien, ¿no? ¿Y te tocó en algún momento del 31 de diciembre ver algunas viudas? Sí, ya sabes qué son las viudas, ¿no es cierto? Sí, la verdad, pasé en Ambato el 31, allá fui a varios desfiles de las viudas, la gente, la verdad que disfruta mucho eso, la verdad que es muy, muy gratificante, ¿no? Ver cómo la gente disfruta, cómo la gente esto pasa un momento agradable, ¿no? Esto creo que me gustó mucho esa forma de pasar el fin de año, ¿no? ¿A quién le quemaste? Bueno, quemamos a un presidente de Venezuela llamado Maduro. Nicolás Maduro. Uno que por ahí le dicen así. ¿Qué tradiciones tienen un poco en tu país al 31? Porque somos como un poco diferentes en esto, ¿no? Ustedes no tienen año viejo, si tienen, ¿cómo lo pasan? No, sí tenemos año viejo, la única diferencia es que allá le metemos pólvora. Ese año viejo, la gente lo quema, lo revienta a punta de pólvora, mejor dicho, como para que no vuelva a salir. Entonces creo que por ahí es casi la misma costumbre, ¿no? Pero sí, la verdad que aquí se ve mucho más eso, la gente se une, salen, los hombres se disfrazan de mujer, y bueno, creo que todo eso es muy alegre, muy bonito, y la verdad que me gustó mucho. ¿Comiste las uvas? ¿Sacaste la maleta? ¿Te pusiste ropa interior amarilla? No, la verdad... Ya la amarilla ya se ha puesto todo el año, entonces sí, no hay que cambiar, sí. Creo. No, la verdad, no sabía eso. Sí, lo de las uvas, sí, a medianoche, eso sí sabía. La ropa amarilla, no, la verdad, no sabía eso. Pero bueno, por ahí hay cosas que son casi iguales a las de Colombia y a las de Venezuela, y la verdad que pasé muy bien acá en Ecuador. Buenísimo. Con respecto a tu estado de salud, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás para enfrentar esta nueva etapa que se viene muchísimo, muy fuerte para lo que es el AUCAS? No, sí, la verdad, eso todavía esperar para recuperarme esta semana, ya que empieza pretemporada, y bueno, ya a empezar a ponerme al 100 para así afrontar esta temporada, que la verdad va a ser muy complicada, va a ser muy dura, pero se está armando un gran equipo y bueno, queremos pelear el torneo y esperemos que así sea, ¿no? Por ahí vemos que te sacaron un poco de sangre, tienes un sticker de Minion. ¿Cómo está tú hecho con las agujas? No, con las agujas ya uno se acostumbra, sí, siempre. Todos los años, ¿eh? Sí, todos los años, toda la semana, cada 2 días, cada 3 días, antiinflamatorio, vitaminas, todo. Entonces creo que ya uno se acostumbra, ¿no? ¿Y subimos de peso? No. ¿Seguro? Sí, no, mantenimos ahí siempre el mismo peso. Solo que me dijo la nutricionista que la verdad que era raro porque casi todos habían llegado con unos kilitos de más y yo llegué más bien con 150 gramos menos, entonces creo que por ahí me dijo que estaba bien, pero bueno, en lo físico lo que tenemos que poner lo mejor, ¿no? O sea, eres de envidia de todos los jugadores. Te quedaste en Ecuador y aún así no subiste de peso, increíble, ¿eh? Sí, sí, traté de recomer tanto. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo año? No solo en lo futbolístico, sino conocer Quito, saber un poco más del Ecuador. ¿Cuáles son los objetivos? No, la verdad los objetivos son esos. Primero que todo, conseguir logro importante con el Aucas, que mi familia pueda estar bien, seguir conociendo Ecuador, ya que he conocido muchos lugares que son muy lindos. Y bueno, ahora esperemos que este 2019 sea lo mejor para mi familia, y bueno, lo mejor es lograr un campeonato con Aucas, que esperemos que así sea. Una noche contigo. Ese fue Enson Rodríguez, jugador venezolano que ya está habituado al Ecuador. Justo estaba en esa cirugía que nos comentaba, por eso se quedó en el Ecuador. Lo vivió en Ambato, conocí un poco más de cerca lo de las viudas, que era raro para él. O sea, de hecho todos los jugadores extranjeros deben ser rarísimo, porque no hay en otros países, es algo nuestro. Nosotros en fin de año estuvimos donde unos buenos amigos, le mandamos un abrazo al Pepo. Estuvimos con él y tenía un amigo que era argentino, que voy a ser muy sincera, no me acuerdo si me dijo el nombre. No nos dijo el nombre, pero nos le dijo decía, el apodo. Le dicen camión. Exacto, solo entonces, es del camión. Solo es del camión. Y la hermana es la camioneta. Sí. Solo así nomás les podemos comentar. No sabemos. Y era la primera vez que iba a pasar Año Nuevo. ¿El papá acá era el tráiler? No, el papá era camión, por eso le pusieron a él también, ¿acuerdas? La mamá es tráiler. Entonces, decía, ¿es en serio? ¿Me tengo que poner este vestido? Entonces le dijimos, sí, y se puso el vestido, y tenía barba, entonces se le veía ahí barba. Extrañamente raro, bueno. Entonces ahí comenzó y dijo, ¿qué hago? Entonces comenzábamos, no, tienes que bailarle, tienes que mover. Hasta que llegó un punto que le agarró tanto el gusto que ya no había que decirle nada. Claro, hasta el parabrisas se subió ya, unos dos carros. Lo único que no cobraba, entonces era difícil, tocaba decirle que tenía que cobrar. Entonces el camión bailaba y se iba a un lado. Gracias, y dejaba pasar. Feliz año. Entonces después, no, camión, coge la moneda que te den. Ah, ya está, viste, ya, a ver, ¿cómo? Entonces ya, creo que lo entendió. Así que bueno, chévere escucharle a Rodríguez, quien nos estaba comentando entonces que está preparadísimo ya, que espera recuperarse pronto también de su cirugía para poder ponerse al 100%. Y súper chévere conocer también otra parte de este jugador de Aucas. Sí. Tenemos también otra entrevista que estuvimos conversando por ahí, nos dimos la vuelta y pudimos conversar con Matías Dufar. Le molestábamos al inicio de la entrevista porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Manta cuando él estaba en el Delfín. Nosotros lo fuimos a visitar y le decíamos durante la entrevista, ahora tú vienes, ahora es la oportunidad de que tú puedas venir a Quito, así que estuvo muy divertido. Nosotros fuimos allá, teníamos, terminábamos el Reto Animal segunda edición, y como Delfín Sporting Club nos apoyó muchísimo en varios temas de videos y de apoyo a la carrera, nosotros fuimos y obviamente les agradecimos con un tema de entregarles unas camisetas de la carrera. Le entregamos a casi todo el plantel, prácticamente fue a todo el plantel. Prácticamente, inclusive utileros, guardias, todos recibieron nuestro cariño. Y Matías recordaba con mucha emoción eso, y justamente como dice la Cris, ahora ya está acá, ahora ya vamos a poder hacer cosas acá y es chévere, o sea, gente así es chévere. Nos cuenta cómo vivió fin de año, cómo lo vivió en familia, y también nos cuenta que ya es papá y cómo es ese laburo, como dice él, de deportista y papá. Así que escuchemos a Matías Dufar aquí en Una Noche Contigo. Y ya estamos con Matías Dufar, quien ahora está en Quito. Conversábamos hace un ratito con él y tuvimos la grata oportunidad el año anterior de irlo a visitar, y ahora él ha venido ante nosotros, así que estamos muy felices. ¿Cómo te sientes estando acá en Quito? Hola, ¿cómo les va? Bueno, la verdad que sí, un gusto saludarlo de vuelta, por suerte. Muy contento de haber llegado a la capital, la verdad que muy feliz por venir a Aucas, la verdad que tenía ganas de volver al fútbol ecuatoriano, se lo había dicho a mi empresario, y bueno, por suerte pudimos arreglar en este gran club, y bueno, trataremos de dar lo mejor, y la verdad que me pongo contento porque llegué a una ciudad muy bonita, una ciudad que la verdad que da gusto venir, aparte que es un lindo juego, un lindo club, y bueno, y ojalá que pueda dejar lo mejor de mí, ¿no? ¿Qué conoces un poco de Aucas? Porque tú jugaste en el Delfín y el Aucas estaba en Serie B en ese tiempo, pero ¿qué conoces ahorita de Aucas? No, por suerte digo, he tenido jugadores que han jugado acá, compañeros uruguayos y eso, y también he hablado con ellos, que es una gran institución, que tiene mucha gente, que bueno, que en los últimos años la verdad que no le he ido como esperado, pero bueno, la verdad que por eso vinimos nosotros a tratar de ganar algo, de pelear una etapa, por lo menos ganar un campeonato, porque no, siempre hay que soñar. Y bueno, y entrar a una Copa Internacional, que eso es lo que el club se merece. ¿Cómo te sientes ya un poco en el ámbito físico? ¿Qué te dijeron? ¿Te jaló las orejas la nutricionista? ¿Viniste con unos kilos de más por comer demasiado en las fiestas? No, por suerte vine bien, digo. Me cuidé bastante, hasta digo más, vine con 2 kilos menos. Pero bien, la verdad que me sentí muy bien. Sí, el tema que viste cuando dejaba un poco de entrenar, hizo perder un poco de masa muscular y creo que fue más bien por eso, pero la verdad que estoy muy bien, me siento muy cómodo, la verdad que vengo muy bien, la verdad que contento y bueno, voy a tratar de darle todo a los profes y al cuerpo técnico y a este club que la verdad que se lo merece. Ya ingresaste al club de papás jugadores, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Duermes? La verdad que bien, la verdad que se porta divina, ¿eh? La chica, muy contento de tener a, bueno, a Guillermina, mi hija, la verdad que te cambia la vida. Yo decía ya cuando estaba en Bolivia, ¿no? A veces llegas caliente, llegas de un partido que perdiste, que llegas amargado y ya tenés a tu hija ahí, ya es totalmente diferente, la verdad que te cambia todo. Ya pensás más bien a veces las cosas que vas a hacer y las que no, y bueno, la verdad que me cambió para bien, por suerte, y bueno, y estoy muy feliz. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos cuentos? Perdón, ¿contamos cuentos o le cantamos? Ah, las dos cosas le contamos. Tratamos de hacer lo posible porque se duerme un ratito, ¿no? Por favor, quiero descansar. ¿Cómo pasaron el tema de las fiestas? ¿Navidad, Año Nuevo? No, muy bien. Por suerte se pasó muy bien. La verdad que estuve muy poco en Uruguay. Estuve 10, 12 días, pero la verdad que disfruté de mi familia, disfruté al máximo. Estuve más bien con ellos, que era lo que quería. Y bueno, por suerte me vine muy contento. Y bueno, siempre digo, cuando te vas de tu país, sentís un poco de tristeza porque se dejaba los tuyos, a tu familia, ¿no? Pero la verdad que mi familia estaba feliz porque volví acá al fútbol ecuatoriano y la verdad que una de esas uno también tiene una satisfacción esto, ¿no? Aquí en Ecuador nosotros armamos un viejo, sea de papel, acerrín o cosas así, y lo quemamos. Allá en Uruguay, ¿cómo se viven las fiestas? Sí, bueno, también, sí, se arma también, que se le dice Judas ya. Y la verdad que sí, también, bueno, más bien los niños, capaz que, digo, ahí hay gente mayor también que lo hacen en los barrios, en las ciudades chicas, ¿viste? Pero sí, también, la verdad que allá las fiestas se festejan mucho. ¿Y se visten también de viudas? ¿Sabes que son las viudas? No, eso no sabía. Aquí se supone que le quemas al año viejo y como tiene una esposa se queda una viuda. Entonces, los hombres se visten de mujer, de viudas, y comienzan a pedir como la caridad para el difunto. No. Para el... Por la duda, no me pienso disfrazar. No. Por la duda que me guste. Eso ya depende de cualquiera. Y les gusta. Claro. Les gusta muchísimo, ¿verdad? No, pero ¿vienes bien con tu familia? Sí, viene mi señora, pero viene más o menos el 28 de enero, viene con mi nena y bueno, y mi perro que me acompaña para todo el año. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo año? No solo en el plano futbolístico, porque obviamente el plano futbolístico ya nos dijiste, pero sí conocer Quito, sí. Ver las cosas que hay en el Ecuador. Siempre, la verdad que trato de cuando vengo, bueno, algún club y cuando son ciudades así tan bonitas, trato de conocer lo que es el país. Por suerte ya he estado en varios lados, bueno, estuve en Manta, estuve en Cuenca, en Quito estuve, pero no conozco, la verdad no pude salir mucho a recorrer, pero bueno, la verdad que tengo ganas de recorrer, irme a Ambato, irme a Costa, dice que tiene lugares muy bonitos y bueno, es lo que más pretendo con mi familia cuando tengo un rato libre, conocer un poco. Nos gusta pasar una noche contigo. Así que Matías quiere conocer algunos lugares por acá del país, que algunos lugares de Quito y pues y salir un poco más con la familia. Se asombró de las viudas, ¿no? Se asombró de las viudas. Que te vaya bien, Panchito. Saludos a la señorita novia, por favor. Saludos a la señorita novia. Y su época de papá también ahí con su Guillermina. Lindo. Chévere, ¿ah? O sea, he tenido la oportunidad de verle en fotos en Instagram. Linda. Tienen una particularidad porque eran súper amigas. Con Suquita. Suquita es la esposa de Luis Andrés Chicaiza, cuando estaban allá en Manta los dos. Y se molestaban y decían, ¿quién va a ser mamá primero? ¿Quién va a ser primero? Y obviamente fue Suquita, que está con la Noe, con Noelia, que ya en febrero cumple un año. Imagínate, increíble. Y está Lavero que ya está con su bebita, con su Guillermina también. Qué chévere. En pocos días va a venir, ¿no? Nos comentaba Matías. En pocos días sí ya llega acá para ser parte también, ya hay que darse y estabilizar. Porque es bueno, ¿no? El hecho de que vengan con la familia, porque un jugador solo, sí, debe ser sí. Matador, que no tenga con quién llegar, desahogarse, alguna cosa así. Yo creo que sumarle a que esté solo y lejos de su esposa e hija, debe ser complicado. Adicionalmente sí. Va a traerle a su perrito también, hijo. Es verdad, así que completísima esa familia. Antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar la última entrevista, que es con Maxi Barreiro, quien él nos cuenta sus experiencias, cómo estuvo por Colombia, nos cuenta un poco cómo le fue también con las viudas, ¿ah? Él nos contaba ahí extra micrófono, ustedes ahí no podían ver obviamente porque esto es radio, pero él hacía una demostración de cómo le bailaron ahí. Bailaba la viuda. Ajá, moviendo la cadera y eso todo. Eso pasó bien. En el 2014, nos dijo, 2014 cuando estaba en Ambato, en el club Mushukruna, justo le pasó cuando estaba en un taxi. No tienen idea la cara, creo que todavía recuerda lo que le pasó, así que, y le dio muy buen billete, ¿ah? Sí, le dio $1 a la viuda. Después nosotros le decíamos, pero no, pues tienes que darle un centavo. Es que no sabía. Así quería que deje de bailar ahí. Así que bueno, vamos a escuchar a Maxi Barreiro para que nos cuente cómo se propone este 2019 con respecto a su vida personal también. Escuchemos, esto es Una Noche Contigo. Ahora estamos con Maxi Barreiro, quien ha regresado y dijo que extrañaba Quito, que quiere regresar, que extrañaba mucho estar acá. Que no hay go-karts como Quito, digo. Así que necesitaba venir por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató Quito al llegar? ¿Cómo has pasado? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, deseándoles un feliz año nuevo a todos los ecuatorianos. No se olvide que soy un ecuatoriano más. Así que muy contento de llegar a mi segunda casa. La verdad que se extraña este país, cómo lo tratan a uno. Es lindo sentirse importante, es lindo jugar un fútbol donde uno conoce y donde uno se siente cómodo. Así que contando los días para volver y por fin se hizo el día indicado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Quito y todas las cosas que hacías, la comida, la gente y la parte de Colombia donde estabas? Bueno, Colombia, un país muy lindo, ¿no? También, la verdad que muy bonito, la gente me hizo sentir bien, pero uno cuando se acostumbra a un país se extraña, entonces la familia quería volver, quería estar en Quito, de hecho tuve la posibilidad de ir a Cuenca, a Guayaquil, pero nada, uno se siente cómodo en Quito, le gusta esta ciudad y cuando me salió la oportunidad de venir a AUCA, y más que es un equipo importante de este país, fue cuestión de hablar con la familia, la señora, y decidir tomarnos un vuelo para venir para acá. La señora te dijo sí. Sí, sí, bueno, obviamente yo siempre consulto con mi familia, mi niña. Ahora tiene que empezar el jardín, así que más que nada lindo en una capital donde hay muchas cosas para hacer y donde uno ya conoce los horarios y los movimientos de esta ciudad. Buenísimo. ¿Cómo pasaste las fiestas? Bien, en familia. Fueron el 31, fuimos 65 personas en mi casa, hicimos una mega fiesta. Así que despedimos el año en familia y nada, es una familia muy unida que siempre está pendiente de lo que uno hace y es difícil despegarse también de los seres queridos. ¿Has hecho, eso justo iba a decir, has hecho el monigote? O sea, en Argentina también se hace acá, utilizamos papel periódico y utilizamos ropa vieja. Lo he visto, pero no, tenemos otra tradición, allá se brinda a las 12 y nada más, se tiran un poco de fuego artificiales y nada más, tampoco se usa mucho lo de las viudas, que me tocó vivirlo en Ambato, tampoco se usó mucho allá, pero son cosas lindas que te enseñan cada país, cada historia que trae cada país, así que lindo, lindo, y como te digo siempre, uno se siente muy cómodo acá. ¿Qué tal las viudas, ah? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me tocó en Ambato, me acuerdo. ¿Te subieron al carro? No, me acuerdo que andaban en un taxi y cruzaron una soga en la calle y eran hombres vestidos de mujer y yo me quedé pensando, digo, ¿esto qué es? Porque no sabía. Y el tipo me dice, no, tenés que darle moneda porque si no se te vienen a bailar encima. Así que ahí saqué unos $1 y le di para que me dejaran porque me puse nervioso. Ah, pero les fue bien a esas viudas el $1. Sí, ¿qué se les da, un centavo, 5 centavos? Pero después lo que pasó es que te paraban cada 2 cuadras, claro, te paraban. Entonces digo, no, ya no lo vi más porque por eso no llegaba a fin de mes. Claro, no, pero la verdad que desde un primer momento este país me recibió con mucha alegría y muchas costumbres muy lindas. También he probado el cuy acá. El doctor Alfonso Chango me lo hizo probar en una apuesta. ¿Tocó? Sí, tocó. También he entrenado en Ichaleche, en la cancha nueva que tienen. Manta también. No, no, es un país que me agrada mucho. Yo tengo una pregunta, ¿qué tal echa leche? Para entrenar, o sea, ahora no, para jugar. O sea, no te puedo hablar mal de un club que me abrió las puertas en el primer momento, ¿no? Pero es muy alto, mucho frío, y es una cancha difícil, es una cancha difícil. Me acuerdo que en ese tiempo recién se estaba haciendo y nosotros entrenábamos ahí. Y ya en ese tiempo el doctor Alfonso Chango decía que iba a habilitar esa cancha para jugar la liga profesional y que iba a llevar al equipo a Sudamericana mínimo. Y hoy cumplió eso, entonces es una persona que es muy capaz, es muy capaz. Mucha gente piensa que es una persona muy jodida, pero él, cuando se propone algo, él lo consigue. Y en lo personal, tengo los mejores pensamientos de él, ¿no? Esas son las mejores personas, las que lo que dice lo hace con trabajo duro. Y mucha gente se burla, no sé por qué, serán tradiciones, distintas formas de pensar, capaz. Pero yo, que soy un extranjero y estoy hace mucho tiempo acá, es una persona que a mí me ha demostrado que cuando es blanco y que cuando es negro, es negro. Entonces, a esas personas yo las respeto y para mí son gente que hay que copiar como es, ¿no? Buenísimo. Y de ahí, aparte de eso, aparte te comiste las 12 uvas, saliste con la maleta, te pusiste la ropa interior amarilla. No, nada de eso. ¿Quién sabía que este año se iba a poner todos los días? Entonces ya, no, qué. Me ha tocado jugar los últimos dos años con camiseta amarilla, tanto la del Delfín como la de Aucas, así que dicen que es un color lindo, ojalá me vaya bien como me fue el Delfín. La pregunta importante, si le metemos gol a Mushukruna o le metemos gol a Delfín, ¿lo celebramos o no? Sí, no, en ese sentido uno se brinda al equipo que le da trabajo. Y yo creo que mi trabajo, si lo hago bien, tengo que disfrutarlo. Y porque grite un gol no va a ser cuestión de que se lo grite a un dirigente o a un jugador que haya tenido un hincha. Tanto si le hago un gol a Independiente del Valle, Delfín, lo voy a gritar porque es mi trabajo y para eso me pagan. Para gritar los goles. Sí, la verdad que me gusta gritar goles, entonces aprovechar cada gol que hago porque no sabes si puede ser el último. Este año es del año, dicen, de la UCAS, primera vez que va a ser campeón aquí en el Ecuador. Hay que ir a poquito, la verdad que los nombres que está trayendo el equipo prometen, ilusionan, pero me ha tocado estar en equipos que han contratado mega figuras y no pasa nada, entonces hay que ir muy a poco, primero que nada armar un buen grupo, que todos sean jugadores serios, que se cuiden después de entrenar, que duerman, que descansen. Creo que todo eso va de la mano para llegar a los objetivos más altos. ¿Tú sabes qué son las matracas? No. ¿Qué usan los hinchas del Aucas? No, lo que he escuchado, que cuando he ido a ver a Aucas, es un señor grande que tiene una batería de auto con una corneta que se escucha, pero te deja sordo dentro de la cancha, es lo único que he visto. Ya, a eso se unen las matracas, es una cosa que empiezan a mover durísimo y suena, es increíble. Se va en círculo y suena durísimo. Ya, cuando metas un gol, vas a escuchar eso, vas a ver ahí. Hay que festejar con matracas, ajá. Así que bueno, te vamos a avisar. Son cosas nuevas que vas a ver. Lindo. Cada equipo me imagino que debes pasar. Lo importante es que la gente acompañe. Aucas está haciendo bien las cosas de hace un par de años, la dirigencia es muy seria. Te das cuenta cómo mueve la prensa, cómo la gente viene. Entonces eso te obliga a hacer bien las cosas y ser profesional, como digo siempre. Perfecto, entonces ahí estaremos viendo el primer festejo también. Que sepas lo que las matracas y viajando un poco, conociendo Quito igual. Sí, la última, ¿qué música te gusta? No, soy sencillo, me gusta lo que escucha toda la gente. Un poco de reggaetón, cumbia argentina, de todo un poco. Me defiendo, no soy un gran bailarín, pero si tengo que bailar, bailo. Pero como digo siempre, agradecerle también a la prensa que siempre acompaña y que tiene la mejor onda conmigo, ¿no? Dígale, Maxi, yo soy delantero, goleador. Yo les bailo los defensas. No. Me van a cargar, no. Uno es goleador, trata de meterla dentro de los tres palos, que es lo que mejor se hace. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en la sala de Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, así que escuchamos ya a todos los jugadores con los que pudimos conversar, hablar un poco acerca de su vida personal, de lo que hacen en su vida privada, cómo esperan este 2019, conocimos más de su familia. Súper chévere. Tengo muchas ideas en la cabeza y antes de que se me vaya, porque usted va a comenzar a hablar de cualquier cosa, entonces prefiero yo. Y yo les voy a contar una cosa súper importante. Tenemos una solicitud de credenciales de prensa del torneo Liga de... Entonces, eso fue con respecto. Yo sabía que tenía que cerrar esa página web. Oigan, ¿se acuerdan que la semana anterior inauguramos o tratamos de inaugurar un segmento con el Adri? Así que dijimos que lo vamos a hacer todos los días miércoles y vamos a empezar. Oiga, esa canción, tiene esa canción que está cantando el señor Ruiz, a ver, póngale por favor. Para, esta para canción, cantarla juntos, para él, cantarla juntos, esta que sea la presentación de la del segmento del... No, no, mentira, esta no va a ser la presentación. Vamos a buscar una bonita presentación. Una canción ahí, chévere. Suena, suena. Solo el coro, solo el coro. Chuta, verá, pero si le ponen el coro será buenazo. Nosotros estamos ahí. Caliche. ¡Escuche! Caliche. Caliche. Es que yo estoy cantándolo en español, ellos lo dicen en inglés. Dicen 1, 2, 3, Calypso. Pero en español es 1, 2, 3, Caliche. Caliche. Y esta, con esta canción vamos por primera vez a presentar el segmento del señor Adrián Torres, que es los 5 minutos de... ¿Cómo era? Los 5 minutos de la... Ah, los 5 minutos de la esposa del Adrián, que no sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ese es el segmento. Póngase aplausos, póngase algo, una cortina. Le dijimos que se prepare desde la semana anterior. Usted lo estrella 5 minutos, Adrián. Que nos va a contar hoy qué otra cosa hace su esposa. Exacto. Para mantener una casa ordenada, feliz, activa. Yo hice la de la ropa. Juro que hice la de la ropa y estuvo buena. Muy buena. ¿Cómo están? Buenas noches, Cohen. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Perdón, lo siento. Era la emoción porque nadie aplaudió. Dije. Es que no me escucharon aplaudir. Me aplaudí yo mismo. Sí, estamos un poco bajos de presupuesto, entonces. Aplaudí en mi cabeza. Dije, bien, muchachito, muy exacto, bien. Pasa el aire, pasa el aire. Vamos, con todo. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, todo muy ¿qué bien. ¿Qué tal la semana? Felices. Bien, chévere. ¿Qué tal el programa anterior? ¿Qué tal celebrar un año del mundo? Ahí me colaron en el programa anterior. Estábamos recordando un programa que me invitaron hace tiempos, entonces, porque estaban cumpliendo un año. Muy bien, entonces. Bacán. A ver, cuente. Cuente, a ver. Su esposa le dio permiso de utilizar el nombre así, porque no es que no sabemos cómo se llama. Ya le dije, pero no se acuerda. Cierto. No, se llama Vivi. Sí nos dijo. Estaba tratando de seguir la línea del nombre, del segmento. Pero digamos pero Vivi se llama otra persona que yo conozco. Yo también conozco a una Vivi. ¿Exacto? ¿Será la misma? Creo que sí, capaz preguntémosle que está aquí. Pues. Preguntémosle porque está en la línea, así que nos ¡eso! Está llamando. En serio, nosotros burlándonos de ahí. Sí, perdón, Vivi, que no sabemos cómo se llama. Hola, hola, ¿estás por ahí? Hola. ¡Oli! ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches, Vivi, ¿cómo has pasado? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. El Adri dice por aquí que tú haces cosas súper interesantes para que tu casa se mantenga más funcional. No lo vería tanto así, pero... Tienes que decir que sí. Sí, tienes bueno, que decir sí. ¡Eso! Sí. Otra vez. El Adri dice que tú haces varias cosas para que tu casa se mantenga más funcional. Sí. Eso justo nos decía la semana pasada. Qué gusto tenerte, Vivi, aquí en nuestro programa. Tenemos 5 minutos que pueden pasarse, porque así es nuestro programa. Porque nunca. Oye, primero cuenta, ¿los huevos ya les diste dormir a los guaguas o están ahí al lado todavía? No, ya están dormidos. Eso. Bien, ya estaban dormidos. Ya dormí bien, ¿no? Bien. Ese poder. Yo tengo un sistema muy específico de las cosas, entonces... 7:30 máximo, ya están acostados. A ver, cuéntanos, ¿cómo es ese sistema específico? Apaga la luz y vámonos. ¿Cómo es ese sistema? A mi hijo grande, primero toma leche, le dejo que vea una película o algo y se apaga televisión. Se apaga completamente la televisión, no le hago que tenga ningún ruido en el entorno y eso le ayuda a que se duerma más fácil. Ah, muy bien. ¿Y antes le bañas o le bañas de la mañana? Le baño de mañana y no le baño tan seguido por el pelito. Entonces le baño pasando un día. ¿Ah? Y cuando le baño, pasando un día, les baño los dos juntos en la tina. Claro, una sola. Mejor. Ajá, dos entonces es más fácil. ¿Y a tu otro bebé? Los jueves. Él ya está ruco. ¿Y cómo es el sistema de él, en cambio? Él es más o menos igual. Okay. Hago lo mismo con los dos. A los dos les doy de comer a la misma hora. Ah, buenas. A los dos, mientras el uno ve la tele, el otro, como es todavía bebito, amamanta y se apaga la tele. ¿Pusieron resistencia al principio o no? No. Desde el principio, quietitos. Ajá, es que les hago esto desde que son chiquitititititititititos. Ah, buenísimo, buenísimo. Ya es un proceso. Claro. Y cuando el Adri llega a la casa, ¿tú estás despierta o dices no, ya nada? Y que él se dé las buenas noches. Hay ratos que sí, como que me gana el sueño y ya me encuentra ruca. Y hay ratos que sí me encuentra despierta. Es decir, que tú no tienes un sistema, entonces. No, yo para mí no. A ver, Vivi, entonces, cuéntanos, ¿cuál es el consejo del día de hoy? A ver, algo, cuéntanos algo que sea más funcional para nuestras vidas y así mejorar. Yo lo que hago, por ejemplo, en mi caso tengo un cuaderno, que es uno como bullet journal. A ver, ¿cómo mandé? Bullet journal. ¿Los dejé? Es una agenda que no tiene fechas. Yeah. Yo en esta agenda me organizo por listas, todo lo que tengo que hacer. Entonces pongo lista, todo lo que tengo que hacer aquí en mi casa, todo lo que tengo que organizar y voy poniendo vistas. Y como es una agenda personalizada, hago mis dibujos, mis cosas, mis creaciones y me desestresa. Y así mantengo todo ordenado en su puesto. Todo lo que tengo que hacer igual en el día. Tengo tantas horas para hacer esto, tantas horas para hacer esto y tanto para hacer esto. Y si un día no cumples con algo, por ejemplo, supongamos que se, no sé, se descuadró. Ajá, poner a, yo qué sé, poner en cloro el mandil del guagua. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo hago al siguiente día? Como primerito. O sea, ya no está como puesto visto. El pendiente de que quedó. Claro, no está puesto visto para hacerlo el día siguiente. Ajá. ¿Y te premias? No. ¿Por qué no? Mi premio es mi casa limpia. ¿Adrián? Ese es el premio. Yo considero que deberías llegar, revisar la agenda si ha habido todos los checks y darle un premio, llevar, no sé, un chocolate, flores. ¿Qué te gusta, cena? Vivi? Los chocolates, amo. ¿En serio? Ahí está. Qué rico. Pero sí deberías premiarle, o sea, todos los checks, ¿no? Sí, ahora sí, por cada visto, un chocolatito. Eso. Y le vamos a terminar lloviendo una bola terrible y la pobre vive. Un chocolatito chiquito, y no se come de rato, sino que ahí queda. Pero así chocolate todos los días, porque debe tener varios checks con esos chocolates. Una cosa mejor, por cada check es un chocolate, pero ese chocolate se guarda hasta fin de mes. No, de hecho, aquí tenemos yo tengo un sistema de todas las fundas de caramelos de todo el año y todos los que ven de fiestitas que le invitan a mi hijo. ¿Ya? Se guarda en una sola caja. No se comen ellos. No les dejo. Y esa caja nos dura un año entero de golosinas. ¿Y quién se come eso, tú? Yo, a veces Adri, mi hijo mayor, cuando mi cuñado a veces quiere algo, o mi suegra. Es de todos. ¿Cuándo podemos ir a tu casa? Sí, ¿cuándo podemos? Ahí con el señor hablen para que les invite. Bueno, entonces mañana ya estamos. Solo por la cara de dulce. No pasamos si quieren. Solo dejamos la... Puedes dejar en guardián. No, bajar un ratito la caja. Pero vienen. ¿Qué rato? No, igual yo quisiera algún rato, si es que cómo ir y visitar. De una. Pero por con favor, todo gusto. Usted solo venga, llegue, ni siquiera tiene que avisar. Solo decir, hola, aquí estoy y listo. Ya. Venga, con todo. Se sienta y por nada, favor. Ni modo, va a venir a tratar a la juez. O sea, digo, ni siquiera tiene que decirnos, tiene que venir a sentarse en mi micrófono, por favor. Un cafecito que tomamos acá. Todo. ¿Qué fue la pauta? A mí no me ha llegado. Usted tranquila, exacto, venga, eso. Con toda la confianza del mundo, baby, tranquila. Claro, yo ya tengo mis 5 minutos aquí, que fue mi pauta. ¿Dónde exacto, estoy? ¿Dónde eso. Está? Ya, por favor, señor productor, pídale una cortina, una intro, todo completo. De una. Así que buenísimo, bueno, así que hoy conocimos gracias a Vivi una agenda, ¿puedes repetir el nombre que dijiste? Bullet Journal. Bullet Journal. Eso, ¿qué nos va a servir entonces para poner las cosas del día y no perdernos? Ajá, y es práctica porque puedes hacer con un cuaderno viejo, yo por ejemplo lo hice con una carpeta, la carpeta la forré y puse hojas, entonces como no tiene fechas, porque ese es el problema en las agendas, como tienen fechas, claro, uta, si no escribiste ese día, ya no sabiste qué hiciste, claro, ese día, ya no, pues. Aquí no hay días, no hay nada, y es como tú te organices, como tú quieras, y es súper, súper divertido. Buenísimo. Qué bacán ahí. Buenísimo. Así que el consejo del día de hoy es organizarse haciendo su propia agenda para que su casa esté súper chévere. Bullet qué bueno, Journal. Eso. Vivi, tienes que venir acá a dar unas clasecitas de inglés también a la gente que no sabe solo quichua y español. Uy, yo menos, yo solo sé hablar... Solo sé decir bullet journal. No me hagas quedar mal, Vivi, por favor. Está bien. Así que buenísimo. Gracias, Vivi, por contactarte. Gracias, Vivi, por ser parte del programa acá. Así que venga nomás cuando usted quiera, sí, por favor. Bien, traiga toda la caja de dulces que quiera. No tenemos ningún problema. Listo. Así que te mandamos un abrazo grande, te esperamos, Vivi, aquí en el programa. Igual, y estos... un abrazo para todos. Abrazote, entonces. Estos fueron los 5 minutos de la... Ahora ya sabemos cómo se llama. Los 5 minutos de la esposa del Adrián que sabemos que se llama... ¡Vivi! Eso, ahí está. Así que ya le cambiamos de nombre al segmento. Buenísimo. Vamos con una canción, ¿les parece? Sí, vamos con una cancioncita. Tenemos a, si no me equivoco, en la Flash, por ahí estaba The Liners. La Flash. Está... ¿Qué es que quiere poner? La Platch. Ah, en la Platch, sí. ¿Está de Liners? Sí. Entonces vamos con la canción Esperando por ti. ¡Ya venimos! Pero si te cansas de rodar, hemos tenido un programa espectacular, nos hemos reído un montón, hemos aprendido, hemos escuchado, así que bueno, estamos muy felices de poder despedirnos ya de este programa, porque se viene el siguiente programa, ya llegó. Le vamos a desear feliz año, porque no lo hemos visto desde el otro año, creo. Exacto. O sí. Oiga, amigo, puedes sacar la cabeza porque justo está donde los stickers y no le veo. Ahí está. Ya le dijimos feliz año, ¿no? ¿No es cierto? No, así que le mandamos. Tu nombre es. Ocupe todo el espacio, por favor. Pero yo me olvidé. ¿Te llamas Cristian? ¿Cómo te llamas? ¿Vinicio? ¿Javier? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no te entendemos? Francisco, Rubén, Estuardo. Javier. Cerquita, Javier. Ay, ya, Javier ha sido. Feliz año, Javier. Feliz año, chicos. Gracias, feliz ya año. Claro, pues, más claro, tiene que venirse acá. Tres micrófonos, cuatro micrófonos nos dan. Sí, nos dan, sí. Somos dos. Sí, ya, pues unamos los programas. Sí. De una. Sí, de una. Exacto. Llegas como a las 8:30 y nos vemos como a las 9:30. Así que, Javi, feliz cumpleaños. Gracias, mi cumpleaños es en agosto, pero gracias por adelantado. Feliz cumpleaños del año pasado y de este. Sí, feliz día y todo. Feliz año nuevo, es lo que quería decir. Exactamente, feliz Fanesca todo. Así que tengas un súper feliz año, así que te dejamos el micrófono para ti y nosotros nos vamos, señores. Tengan una excelente noche. Excelente noche. Pórtense bien. Pórtense bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Por la radio de la Casa de la Cultura. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo gigante para todos. Mi nombre es Esteban Ruiz. El mío, Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.